la vuelta. El programa de las 6 de la tarde cuando regresás de tus cosas. Por Radionauta FM 106.3. Invitados, entrevistas, informes sobre todos los temas que te interesan y toda la actualidad económica, política y social de la región. También, por supuesto, la mejor música. Con Marta Meleán y Pablo Chipola. Buenas tardes. Martes 18 de julio, estamos en A la Vuelta. Como todos los martes, por 106.3, Radionauta. Vamos hoy a estar y a escuchar música brasileña, bossa nova. Vamos a tener de visitantes a Griselda Miriam Rubio, con sus anécdotas, sus narraciones, y también a Eugenia Arrupe, con una narración hermosa. ¿Vamos a la música? Primero a la efemérides y después a la música, como les dije, brasileña, bossa nova. Hasta luego. Sozinho, ah, porque tudo é tão triste, ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Thank you. Diego no conocía la mar. El padre Santiago Eobadic lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos. Médanos esperando cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena después de mucho caminar. La mar estalló ante sus ojos y fue tanta la inseguridad de la mar y tanto su fulgor que el niño quedó mudo de hermosura y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: ayúdame a mirar. La función del arte, Eduardo Galeano. Un 18 de julio nació Nelson Mandela, líder sudafricano pacifista, y por ello se celebra el Día Internacional de Nelson Mandela. Además, la fecha coincide con la muerte de la escritora Jane Austen y con la publicación en Berlín del libro de Adolf Hitler, Mein Kampf, Mi lucha. Todo esto y mucho más se recuerda un día como hoy, 18 de julio. En 1817 muere la escritora británica Jane Austen. 1872 muere el expresidente mexicano Benito Juárez. 1918 nace el líder y expresidente sudafricano Nelson Mandela. 1925 se publica Mi lucha de Adolf Hitler, Mein Kampf, en Berlín. 1936 comienza la Guerra Civil Española tras el alzamiento contra la República encabezado por Franco. En 1947 nace el político y editor norteamericano Steve Forbes. 1967 nace Vin Diesel, actor estadounidense. 1976 nace la actriz española Elsa Pataky. 1987 muere el escritor y sociólogo brasileño Gilberto Freire. En 1994, el atentado de La Hamia, donde mueren 85 personas y más de 300 resultan heridas, tras la explosión de un coche bomba en la sede de La Hamia en Buenos Aires. En 2013 se celebra la primera unión civil entre personas del mismo género en Buenos Aires. En 2012, Kim Jong-un es nombrado líder oficial supremo de Corea del Norte y recibe el rango de mariscal en el Ejército Popular de Corea. Es aniversario del nacimiento de Paulo Freire, que nació en Recife, capital de Pernambuco. Fue criado en una familia de clase burguesa. Se interesó muy pronto por la educación de las poblaciones pobres de su región. Realizó estudios jurídicos, desarrolló un sistema de enseñanza para todos los niveles de educación. Fue encarcelado en dos ocasiones en su propio país y se hizo famoso fuera de su país. Actualmente, Paulo Freire es el educador más conocido de nuestra época. Enseñar, decía, no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña, aprende al enseñar. Y quien enseña, aprende a aprender. Los fundamentos de su sistema se basan en que el proceso educativo ha de estar centrado en el entorno de los alumnos. Freire supone que los educandos tienen que entender su propia realidad como parte de su actividad de aprendizaje. No basta con suponer que un estudiante sabe leer la frase «Eva ha visto un racimo de uvas». El estudiante debe aprender a entender a Eva en su contexto social, descubrir quién ha trabajado para producir el racimo y quién se ha beneficiado de este trabajo. Este sistema le valió el exilio en 1964, tras haber pasado 75 días en prisión acusado de ser un revolucionario y un ignorante. Después de este episodio pasó 4 años en Chile y 1 en los Estados Unidos. En 1970 se trasladó a Ginebra, donde trabajó en el Consejo Ecuménico de las Iglesias. Y en 1980 volvió al Brasil para reprender su país. Hoy se cumplen 29 años del atentado a La Hamia, y que dejó 85 muertos, 300 personas heridas y una sociedad marcada para siempre. a casi 3 décadas del mayor atentado terrorista de la historia argentina reciente, no hubo un solo gobierno que haya cumplido su obligación de lograr verdad, justicia y reparación. Por que foste na vida a última esperança, encontrar-te me fez criança, porque já eras meu sem eu saber sequer. Porque és o meu homem e eu tua mulher. Porque tu me chegaste sem me dizer que vinhas, e tuas mãos foram minhas com calma. Foste em minha alma como um amanhecer, porque foste o que tinha de ser. Chuan Tzu soñó que era una mariposa. Al despertar, ignoraba si era Tzu que había soñado que era una mariposa o si era una mariposa que estaba soñando a Tzu. Del libro de Chuan Tzu, Sueño de una mariposa. Aquel largo día habían caminado un montón por todo París, en torno al Sena, cruzando sus puentes, tomando fotos, yendo a la Torre Eiffel, Notre Dame, sus gárgolas, la Madeleine y sus columnatas. Recorrieron espacios amplios como la Plaza de la Concorde o los jardines de las Tullerías, las lujosas tiendas de las Galerías Lafayette, todo interrumpido por callejuelas angostas, repletas de historia. Era un ardiente agosto, el calor arreciaba y hacía algunas paradas cortas para tomar agua, para consumir algún dulce, todo hasta la hora de cenar. Así emprendieron, con la humedad al tope y los pies cansados, los Campos Elíseos, que después de mucho caminar llegaron a la gran rotonda con 8 avenidas que permitiría acceder al Monumento a los Caídos, debajo del Arco de Triunfo. Pero había que ir, era un punto obligado. Y luego decidieron el sitio de la cena. Eso costaba más. Toda la zona era más que top, repleta de joyerías caras y concesionarias con autos caros. Con todo lo moderno, donde solo también podrían tomar fotografías. El público comprador era otro, con muchos árabes a juzgar por sus atuendos. De pronto se largó a llover, copiosamente, torrencialmente. Tenían que elegir el lugar donde comer. Ella, la más joven, insinuó ir a un lugar de comidas rápidas, pues el costo era más bajo, más accesible. Era un estilo internacional, razonable. Entraron ellos, pero también otros cientos, con largas colas, y el mayor del grupo dijo: no, no quiero esperar. Se enojó, ella también muy molesta. Lo siguió, diciéndose en silencio que volvería. Que volvería por papas fritas y hamburguesas de pollo. Así entraron a otro lugar. Más caro. Impagable. Pidieron unas tristes pisetas con una berenjena cruda. Casi cruda. Ella no comió. Aunque debió haberlo hecho porque tenía que pagar igual. Todo se compartía. A veces viajar en grupo tiene ese costado difícil. No todo puede consensuarse. Hay que ceder. Porque si no, los chisporroteos están a la orden del día. Porque es un tiempo de convivencia. Son situaciones donde sale lo que cada uno es. Solidaridad o mezquindad. Pasó un tiempo. Y así. Luego de 12 años y al regreso de Oriente, donde ella había ido sola, hacía escala en Ámsterdam. Durante esa pequeña estadía, ella se hizo una escapada de 3 días a París. Recorrió lo conocido. Algo nuevo, pero se perdió en el barrio de los artistas de Montmartre. Ya de noche, y muy abrigada, abrigadísima, tomó los Champs-Élysées. Y entre las luces de las joyerías y las concesionarias y las luces rojas del mismísimo Moulin Rouge, vio aquel cartel de la casa de comida rápida. No lo pensó ni un instante. Y fue directo hacia allí, entrando como Napoleón tras una batalla ganada. Y la condecoración vino en una bandeja con papas fritas y hamburguesa de pollo, que saboreó feliz mirando desde la ventana el ir y venir de los transeúntes. Y se dijo, misión cumplida. Y este fue su triunfo, el triunfo de su libertad. Griselda Miriam Rubio nos narró una historia pequeña escrita por ella. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo. Después, quiero sentirte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo. Esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo. Quiero sentirte muy cerca, mirarme en tus ojos, tenerte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo. Pues uno. Él se sentó a esperar bajo la sombra de un árbol florecido de lilas. Pasó un señor rico y le preguntó, ¿qué hace sentado bajo este árbol en vez de trabajar y hacer dinero? Y el hombre le contestó, espero. Pasó una mujer hermosa y le preguntó, ¿qué hace sentado bajo este árbol en vez de conquistarme? Y el hombre le contestó, espero. Pasó un niño y le preguntó, ¿qué hace usted, señor, sentado bajo este árbol en vez de jugar? Y el hombre le contestó, espero. Pasó la madre y le preguntó, ¿qué hace este hijo mío sentado bajo un árbol en vez de ser feliz? Y el hombre le contestó, espero. 2. Ella salió de su casa, cruzó la calle, atravesó la plaza y pasó junto a un árbol florecido de lilas. Miró rápidamente al hombre, al árbol, pero no se detuvo. Había salido a buscar y tenía prisa. Miró rápidamente al hombre, al árbol, pero no se detuvo. Había salido a buscar. Él la vio pasar, alejarse, volverse pequeña y desaparecer. Y se quedó mirando el suelo nevado de lilas. Ella fue por el mundo a buscar, por el mundo entero. En el este había un hombre con las manos de seda y ella le preguntó, ¿sos el que busco? Oh, lo siento, pero no, dijo el hombre con las manos de seda y se marchó. En el norte había un hombre con los ojos de agua y ella preguntó, ¿sos el que busco? No lo creo, me voy, dijo el hombre con los ojos de agua y se marchó. En el oeste había un hombre con los pies de alas y ella le preguntó, ¿sos el que busco? Te esperaba hace tiempo, ahora no, dijo el hombre con los pies de alas y se marchó. En el sur había un hombre con la voz quebrada. Ella preguntó, ¿sos el que busco? No, no soy yo. Lo siento, dijo el hombre con la voz quebrada y se marchó. 3. Ella siguió por el mundo buscando, por el mundo entero. Una tarde, subiendo una cuesta, encontró a una gitana. La gitana la miró y le dijo, el que buscás espera bajo un árbol, en una plaza. Ella recordó al hombre con los ojos de agua, al que tenía las manos de seda, al de los pies de alas y al que tenía la voz quebrada. Y después se acordó de una plaza, de un árbol que tenía flores lilas y del hombre que estaba sentado a su sombra. Entonces se volvió sobre sus pasos, bajó la cuesta, atravesó el mundo entero. Llegó a su pueblo, cruzó la plaza, caminó hasta el árbol y le preguntó al hombre que estaba sentado a su sombra, ¿qué haces acá, sentado bajo este árbol? Y el hombre dijo con la voz quebrada, te espero. Después levantó la cabeza y ella vio que tenía los ojos de agua. La acarició y ella supo que tenía las manos de seda. La llevó a volar y ella supo que tenía también los pies de alas. El árbol de lilas, de María Teresa Andrueto. Relatos en A la Vuelta. Juan Bautista Arrillaga Roque, El Atlántico. El Atlántico es mi mar. Lo miro siempre con ternura y con cariño, como el amigo viejo que de niño nos arrulló con sus cantares y ya hombres nos confortó con sus consejos. Yo amo el Atlántico. Es el mar de mis sueños, de mis idas y de mis esperanzas. Lo he visto turbulento, borrascoso, amenazante, y no le he temido nunca. En esos momentos de majestuosa soberbia, cuando se agita tempestuoso y terrible, lo he contemplado sin miedo, pensando que la muerte no me arredra, si en los abismos de ese inmenso mar hubiese de encontrar mi tumba. El mundo que ese mar acaricia con el grandioso beso de sus olas, me parece que es mi mundo, y así en las heladas tierras del norte, como en las cálidas tierras del mediodía, no me siento extranjero cuando contemplo el Atlántico. Es mi mar. Pienso entonces, mi mar amado, el mismo que allá en la ribera de la Tierra del Sol grabó en mi espíritu la primera sensación de lo infinito y de lo grande. Ese es mi mar, me digo, que me trae con el rumor misterioso de sus olas las memorias del hogar que me espera y de la patria que yo adoro. Y pienso entonces con delicia en los hermosos días que pasaron y en la modesta aldea que allá en la costa lejana, con su verde guirnalda de palmeras, recibe el abrazo del mar a todas horas. Lejos del Atlántico me siento extranjero, en todas partes. Y creo, al ver las olas de otros mares, que es un mundo distinto al que contemplo. Nostalgias infinitas se apoderan de mi alma y vivo enfermo y triste hasta que vuelvo a ver las olas de mi mar, de mi amado mar Atlántico. Que viva yo cerca de este mar y no me importa vivir lejos de la patria. Entre ella y yo, él es un eterno mensajero que nos comunica. Es mi mar y lo contemplo con ternura, como el amigo viejo que me arrulló con sus cantares y grabó en mi alma de niño la primera sensación de lo infinito y de lo grande. Carlos Francisco Monge, de Costa Rica. Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Vai, minha tristeza, e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, abraços e beijinhos, carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. El hombrecito del azulejo llegó a Buenos Aires por equivocación. Los fabricantes, los hermanos Fumatru, embalaron a unos azulejos con dibujos geométricos azules y lo metieron. Cuando llegó acá, a Buenos Aires, el colocador se dio cuenta y lo apartó. Pero después tuvo que recurrir a él porque le quedaba un hueco. Lo ubicó entre la cancela y el zaguán para que nadie se diera cuenta. Así entraron los carniceros todos los días, los panaderos todos los días. Entraban las señoras con capelinas grandes a jugar al bridge. Nadie lo vio. La casa se vendió y llegaron nuevos inquilinos. Una mamá, un papá, dos tías y un niño, Daniel. Daniel sí lo vio. Daniel se entusiasmó y todas las mañanas le llevaba juguetes y le llevaba al gato para que hablara con él y para jugar. Y el hombrecito del azulejo empezó a sentirse feliz. Estaba conociendo la ternura. Te llamaré Martín, Martinito, como se llama el capataz que me regaló un potrillo. Martinito. Ay, le gustaba ese nombre. Un día Daniel no apareció y al día siguiente tampoco. Martinito pensó debe haber ido a la casa de alguna tía. Después vio a dos hombres de guardapolvo blanco que salían de la habitación de Daniel. No hay nada que hacer. Sí, doctor, hemos hecho todo lo posible. No creo que pase de esta noche. Martinito escuchó. Daniel se va a morir. Daniel se va a morir. Se asomó fuera del zaguán. Estaba la muerte, sentada en el brocal del aljibe. A cada rato miraba el reloj con agujas de guadaña. Se impacientaba, se la veía moviendo las piernas impaciente. Martinito dio un salto desde el azulejo y fue corriendo, corriendo hasta el aljibe. La muerte miró hacia abajo y lo descubrió. Y él le hizo una reverencia. Madame la muerte. ¿Cómo le gustaba el francés a la muerte? ¡Ay, cómo me gusta que me hablen en francés! Y Martinito la volvió a saludar. Madame Lamont, ¿cómo me gustaría ser una muerte francesa en una muerte de barrio como esta? ¿Quieres que te distraiga? Estás aburrida esperando, ¿no? Y sin esperar que ella le contestara, empezó a bailotear delante de ella y hablarle de Buenos Aires, ¿sabes? En Buenos Aires hay unos tranvías que son de la Croce y hay un señor, un guarda, que ayuda a subir a las señoras y las ayuda a bajar. ¡Las ayuda! Sí, y hay un mendigo que está en la puerta de la iglesia y tiene escondida en el fondo de un bolsillo una moneda grandota de oro. Y un boticario que inventó una loción para que crezca el pelo, que crezca el cabello. Y la probó tanto a la loción que él quedó calvo. ¡Quedó calvo con su propia loción! Miró el reloj. Faltaban 30 minutos. El hombrecito del azulejo se dio cuenta que tenía que cambiar de tema. Y le contó. Yo nací en Francia, ¿sabes? Cerca de Calais. Los hermanos Fumantro eran los fabricantes y me confundieron y me metieron en la caja con otros azulejos con dibujos geométricos, azules, que la pintura queda desleída hacia los bordes, ¿sabes? ¡Oh! Se equivocaron y llegó acá por equivocación. Y las muertes que hay allá son muy particulares. Están las muertes en las bombas que caen de los aviones, o que brota el fuego de los suelos, o que caen en las trincheras, una sola muerte mata a 4 o 5 soldados de una vez. ¡Qué muertes para los coroneles y para los generales! Y hay muertes de hace mucho, mucho tiempo para los caballeros con armadura y yelmo. Los mataba igual la muerte, atravesaba la armadura y los mataba. La muerte que está en los caminos. La muerte estaba fascinada. Esa es la muerte que me gustaría. Y también, no hay solo muerte para los soldados, hay también muerte para reyes. Se ubican al lado del aposento. Se recuestan junto al dosel y esperan que el rey muera. Del otro lado de la puerta también están esperando los príncipes por la sucesión. ¡Ah! Los príncipes esperando y deseando que se muera. Miró el reloj, pegó un alarido. ¡Un alarido! Los árboles se sacudieron, los pájaros detuvieron su vuelo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me engañaste, me engañaste. Pero ahora será contigo. Él se salvó, pero tú no. El hombrecito se lanzó del broquel, ayudado por los delfines, y se fue corriendo a su lugar y se acomodó. Se acomodó el sombrero, tomó el bastón y quedó ahí tieso. Pero la muerte lo alcanzó. A mí no me vas a engañar otra vez. Se sacó el mitón y con sus largas uñas negras tomó al hombrecito. Y el azulejo cayó y se partió en dos. Tomó los dos pedazos y los arrojó al aljibe. A la mañana siguiente, Martinito estaba mejor. Daniel estaba mejor. Abrió los ojos, miró alrededor. Estaban curados. Las tías lloraban, pero ahora de alegría. La mamá y el papá se abrazaban. Llegaron los médicos y no podían creer la mejoría de Daniel. A la semana, Daniel salió a la puerta, se dirigió al aljibe, se asomó. No, Daniel se levantó y fue corriendo a buscar al azulejo. Y estaba el hueco vacío. En el lugar del azulejo solamente había un hueco. Empezó a llorar. Martinito, Martinito, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Se acercó al aljibe, se asomó por el brocal y lloraba y lloraba. Y Martinito desde abajo lo miraba. Ay, niño, no te salvé para que lloraras. No te salvé para que llores. Y fue juntándose mitad con mitad. Hueco, mitad con mitad, y ajustándose bien, bien, calzándose bien. Probó las muernas, las piernas funcionaban. Se arregló otra vez el sombrero, la barba, tomó su bastón de rama de naranjo y se quedó tieso. Después se arrimó un poco a la pared a ver si se confundían cuando barrieran y lo lastimaban. Cuando llegaron los hombres para limpiar el aljibe, como hacían todos los meses, bajó uno y otro se quedó, asomándose por el brocal. ¡Ey! ¡Ey! ¡Acá encontré algo raro! ¡Ahí va! Y Daniel, que estaba ahí, se cruzó delante del hombre y lo tomó entre sus manos. Y el mosaico estaba intacto. Y Martinito estaba ahí, intacto. Porque si un enano francés pudo engañar a la muerte, es justo que lo haga las lágrimas de un niño. Relatos en A la Vuelta. Te quiero. De Mario Benedetti. Tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos.

sillon de ma jeunesse en haut d'un escalier. Je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon âme semble triste et les lilas sont morts.